Sí, vamos a hacer primeros auxilios, una charla, RCP, capacitación, y vacunación también. ¿A quién está destinado al menos el día de hoy? A todos los trabajadores. Los trabajadores aquí, cuadra, bueno, todo muy buena idea, que son bastantes aparte. Sí, estamos hace bastante pidiendo la formación para los compañeros acá de la planta, los compañeros de la cooperativa Cotrambi, porque bueno, estamos lejos y por ahí siempre veníamos como, los compañeros venían levantando la necesidad de tener esta formación por cualquier cosa que suceda acá adentro, está bueno que todos sepan cómo actuar, porque estamos lejos, entonces hasta que llega la ambulancia, hasta que se puede, digamos, como pedir una mano afuera, está bueno que los compañeros tengan una formación, aunque sea mínima, de RCP, primeros auxilios, y bueno, y la vacunación, ya que estamos, sí. Está bueno. Obviamente necesario para el trabajo del día a día, como comentabas también. Sí, sobre todo en este espacio que el laburo de los compañeros es el reciclado, están todo el tiempo manipulando residuos y cosas que por ahí son, tienen cierto grado de peligro, entonces está buenísimo que haya, digamos, una base, por lo menos como decía, para poder cuidarse también y aprender. Y después que nos sirve además para todos los espacios, así que está bueno. De hecho vinieron compañeras también de la rama sociocomunitaria, de textil, de vientos a acompañar y también a formarse. Bueno, lo lindo aparte también, ¿no? De salir por ahí de los centros médicos en ese sentido, de no quedarse, sino que también poder salir a otros lugares de la ciudad. Sí, sí, esa es la idea y ese es el concepto que tenemos en la atención primaria, salir y buscar y controlar los carnets, que no estén vencidas las vacunas, actualizar las vacunas. Ahora, bueno, lo del antigripal, habían dicho de que ya estaba, pero no, ahí todavía no llegó. Mandaron 15 vacunas por centro de salud. Imagínate la demanda que hay y no podemos hacer vacunas antigripales porque no están entregando. Están entregando, es una situación bastante difícil, aparte en el resto de la provincia, ¿no? Obviamente aquí en la ciudad de Viedma, sobre todo al menos en el vacunatorio, recordamos también a la gente que nos está escuchando, en el vacunatorio al menos del Hospital Artemide Sati, que en su momento, ya el primer día, ya se habían quedado sin vacunas para mayores de 65 años también. Tal cual, por eso te digo, mandaron 15 nomás para cada centro de salud. Y la demanda, más ahora con estos tiempos que vienen, es increíble. Y no podemos sostenerlo, no sabemos más qué decirlo. Por eso también la importancia, ¿no?, de poder venir y acercarse a este tipo de lugares. Tal cual, esa es la idea, sí, salir y controlar a la comunidad, más que nada. Y te consulto, Guada, también, ¿cómo es el laburo de aquí, obviamente, el día a día? Yo no estoy en el día a día acá en la planta, estoy en el espacio comunitario, pero bueno, igual el laburo que lo hacen los compañeros es inmenso. Todo el grupo de la cooperativa que está hace un tiempo ya acá en la planta, hacen todo lo que es la separación de residuos, reciben, clasifican, van sacando también el material que es su fuente de trabajo, digamos, es su ingreso hoy. Está súper complicada la situación. Igualmente me parece importante también poder hablar ahora con los compañeros que están ahí, que son los que hacen el laburo en la cotidiana. Y sí, lo que decía Leo me parece importante. Hace un montón nosotros veníamos desde agosto del año pasado pidiendo que se acerquen acá, justamente por esto, para que no quede, que los dependa de ellos acercarse, digamos, o hacer las capacitaciones allá, que es más cerca, obviamente. No sé, hacerla en el merendero también está buenísimo, pero era para nosotros era súper importante poder llegar acá. Digamos, que los agentes de salud puedan llegar a la planta, conocer el lugar, ver las condiciones de laburo, digamos, y decir, es importantísimo que los compañeros lo tengan y que sea accesible. Entonces, poder llegar a este lugar está bueno. Pudimos articular bien con la salita acá siempre con los compañeros, pero bueno, articulamos más en el territorio, digamos, que la bola que nos dieron cuando mandamos nota más arriba, digamos. Hace bastante que la veníamos pidiendo y terminamos articulándola con Leo y con Facu, digamos, así que bueno, eso también para resaltarlo, un laburazo de los compañeros. Un laburo que, bueno, como bien decía, no es la primera vez que salen al menos desde el CAP Sandriani, sino que van a distintos barrios, nos hemos encontrado también. Sí, ahora vamos a arrancar de nuevo, tenemos que terminar la Esperanza y después el 22 de abril, el 30, vamos a hacer una cuestión masiva de vacunación. Es importante el recorrido, obviamente, durante la salida de los barrios, ¿no? Sí, tal cual. Sí, porque mucha gente no, parece que no, pero le queda lejos. Y conseguir un turno, y son muchos factores. La gente suele aprovechar, además, ¿no?, que van ustedes a los barrios. Por ahí quizás me atrevo a decir, y también consultando y hablando con ustedes durante el año, la gente recibe más a ustedes por ahí en los barrios, se acerca más que directamente a la salita. Sí, tal cual. Sí, ya nos están pidiendo que volvamos a una compañía que nos prestó un merendero, que volvamos y hagamos todo el movimiento ahí de nuevo. Así que sí, estamos en eso. Lo que pasa es que es una cuestión burocrática, tenemos que hacer notas, nos tienen que autorizar, a veces no autorizan, a veces no nos autorizan, entonces tenemos que depender de la dirección, más que nada. ¿Recordamos los distintos trabajos que van a estar realizando el día de hoy? RCP, uh-huh. Charla de primeros auxilios y vacunación.